En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro tiempo de personas y empresas aquí en la radio y en nuestro punto de encuentro, cada vez más conocido, por cierto, del Foro de los Recursos Humanos, en el que hoy empezamos hablando, ya está en las redes, el talento y la marca. Y es que, queridos amigos, queridas amigas, he sido cautivado por las reflexiones siempre diferentes en distintos lugares de España de tres magníficos profesionales y amigos, además de tres estupendos tenores de los recursos humanos. Me refiero a Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3Media, Luis Expósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, y Juanma Rueda, director de Recursos Humanos de Movistar Plus. Hablan sobre los retos del employer branding en los recursos humanos, y la última sesión se desarrolló en tierras pamplonicas y en la UNAF. Triunfan con sus mensajes a los futuros profesionales de comunicación y recursos humanos y explican sus planteamientos a empresarios y profesionales del mundo de la gestión de personas. Y lo hacen, créanme, desde la bondad de sus marcas y con la experiencia adquirida. Por ello les agradezco doblemente sus exposiciones, sus contenidos. Pero ¿qué nos cuentan los tres tenores de recursos humanos? Nos hablan de la importancia de las personas en las organizaciones, de los programas que se establecen, contando con todos para que los empleados se sientan cómodos en sus empresas, de la participación interna desde la coordinación de la opinión y las ideas hasta llegar a la acción, del color del ambiente de trabajo y cómo se va definiendo poco a poco, es curioso como nos lo contaban, en los tonos corporativos, se va desfigurando poco a poco el mensaje en positivo. Nos explican cómo se llega a eso, nos diferencian el marketing de la comunicación en el employer branding, nos transmiten la diferencia entre un plan de relaciones públicas y un buen plan de employer branding, nos cuentan cómo seleccionan la mejor información, la más buena, y la trabajan promocionándola externamente. Es clave para ellos la toma de decisiones sobre todos estos aspectos y muchos más que seguirán contando por toda España los tres tenores de recursos humanos. Pero todo esto no funcionaría, créanme, si no se contara con el talento de la organización como primera variable, y para atraer talento tenemos, decían ellos, que contar con el talento interno, primero definirlo y luego proyectarlo. Esa acción genera atracción hacia el talento externo, que llega nunca a corto plazo, sino a largo plazo, pensando un poco en la estrategia y en la cultura de la organización. Y todo debe estar armoniosamente coordinado con la estrategia y la cultura de la organización. Van a tener información en el Foro de Recursos Humanos de todo este contenido y mucho más. Imagínense a los tres tenores, hablar de estos aspectos rodeado de público y sobre todo preguntándoles sobre cuestiones del mundo de la empresa. Contenidos especializados, sin duda alguna, que van generándose también y aumentando en toda España. Desde el detalle hasta los resultados, que los resultados tienen que aparecer. Toda una clase magistral de Employer Branding que continuará. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a las 12:17 vamos a empezar por la primera entrevista que vamos a tener en el Foro de Recursos Humanos en el día de hoy. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.

innovación y conocimientos. Apúntate. Levante la mano, y apúntense a esta tertulia de la radio de los recursos humanos. Bueno, manden un Twitter si quieren o transmitan pues a través de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, por todas esas cuestiones que quieren que tratemos en una tertulia de radio. Con Isaac Prado de Nogueira, con José María Cáncer, y nos acompaña también el equipo de Worker, con su CEO Juan Gracia, con José Luis Estebanez, su CTO, y más personas que nos acompañan detrás de este estudio de radio en la capital de España. Y doy la bienvenida a esta hora a Mónica García, directora de Eventos y Formación Executive. Abrimos nuestra tertulia de Retail y Recursos Humanos y también a muchos invitados. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, éxito de Retail Forum. ¿Y qué aspectos se trataron fundamentalmente y sobre todo en lo que afecta a recursos humanos? ¿Qué novedades, qué tendencias se plasmaron hace unos días? Un éxito de esta cuarta edición de Retail Forum en Madrid, en la que teníamos diferentes sesiones, hablando de omnicanalidad, de cliente, de innovación, y otra hablando de recursos humanos en retail. Se trataron temas como el concepto de la transformación digital, la digitalización del sector, se habló de planificación y de organización de plantillas en tienda, se habló de motivación, en definitiva de gestión del cambio, porque el sector corre, vuela, es un sector muy rápido, muy volátil, muy competitivo, y las personas son fundamentales. Fernando Torner es líder de talento y cultura de Kiabi en España. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué te aportó sobre todo el Congreso y sobre todo cómo lo estáis notando vosotros en Kiabi, y sobre todo hablando de retail y cómo está evolucionando el sector y las nuevas tendencias en personas? Muy bien, pues en el sector fue, el foro fue muy interesante. La parte que yo expuse era sobre sensibilización y cultura digital, y lo que hablamos fue sobre todo sobre el impacto, lo que supone la transformación digital para las personas. La transformación digital no es poner una serie de máquinas en una empresa, transformación digital es una transformación de negocios, una transformación cultural en la que los procesos son más ágiles, las estructuras son más planas, y en el que, y muy importante, todos estamos conectados. Entonces se trató sobre todo sobre eso. La transformación digital implica un nuevo liderazgo, menos jerarquía, procesos más ágiles, como he dicho, co-construcción entre todos los colaboradores de la empresa, al estar conectados con plataformas colaborativas en las que cada uno pueda aportar dentro de su ámbito lo que más puede aportar. De su trabajo, trabajar en comunidades también es muy importante, trabajar por proyectos en el que cada colaborador es válido, y su opinión y sus aportaciones, la inteligencia colectiva aporta al grupo. Bueno, como responsable de recursos humanos, me llama la atención una de las cosas que me han pasado, que intentas desarrollar una comunidad de personas felices, ¿no?, en tu organización. Sí. ¿Cómo va eso? Es nuestra visión, la visión que nos hemos dado todos. No es una visión que ha venido top-down, es una visión que ha sido de todos los colaboradores, y nuestra visión es ofrecer la felicidad para llevar puesta sobre todo porque es una empresa de moda. Y lo que tratamos es, bueno, tenemos un lema que es equipos felices, clientes felices. Tratamos de que cada colaborador aporte, de que cada colaborador sea escuchado, y como he comentado, tanto la visión como los valores como las responsabilidades no han sido desarrollados o impuestos, sino que han sido aportados por todos los colaboradores de Kiabi. Qué interesante. También nos acompaña Marta García, directora de Recursos Humanos del Grupo 1CTC, que también ha participado en el evento. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, optimizar la eficacia de los empleados, ¿no? Al final es una de las claves del sector que estáis trabajando vosotros, y tú especialmente en tu compañía, que nos recuerdas un poco sectores a los que os dirigís, y sobre todo tus personas, ¿no? Pues si nosotros en nuestro caso somos una empresa de servicios, al final somos partners de nuestros clientes, y les acompañamos en aquellos procesos productivos que no son su core business y que necesitan pues una intensidad de mano de obra. Para que os hagáis una idea, te iba a hablar de los sectores, pero para poner magnitudes, ¿no? Empleamos a 12.000 personas, uh-huh. O sea que estamos casi que en todo el tejido productivo del país. Me resultaba muy interesante antes la aportación de Worker, porque nosotros hacemos una media de 2.000 procesos de selección al mes, porque nos adaptamos en flexibilidad y productividad. Me parece muy interesante la visión de recursos humanos que pudimos aportar en el retail, ¿no? Porque a veces pues nos centramos mucho en los objetivos de negocio, que son los que realmente pues interesan, pero fue un común en todas las mesas de expertos el rol de las personas, uh-huh. Su especialización, la formación, el compromiso fue determinante. Yo creo que no hubo ningún panel en el que no aparecieran pues eso, ¿no? El factor pues eso, personal y el diferencial que aportan los equipos en las cadenas productivas. Uh-huh. Y como nuestro tercer invitado, y con esto completamos la tertulia, y a partir de aquí se abre una tertulia, que me pone aquí el que menos tiene que hablar ahora soy yo, uh-huh. Se tienen que interrumpir entre ustedes, a nuestro invitado Miguel Bergamota, que es director comercial de Sisquel, con más de 25 años de experiencia en tecnología en la gestión de recursos humanos, y ha ayudado, pues yo diría que a cientos de empresas con implementaciones de tecnología para la gestión también de recursos humanos. Querido Miguel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Francisco. ¿Cuál es tu visión de cómo está evolucionando el sector y lo que viste en este encuentro, donde las personas fue una de las claves fundamentales? Bueno, el evento estuvo muy bien, para Sisquel fue muy importante. Nosotros somos una software house, fabricamos unos programas de computador para ayudar a las empresas del sector retail, pero somos una multinacional no muy conocida en España, estamos llegando, estamos aquí desde hace unos meses, y bueno, es importante para nosotros que nos conozcan. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué aportamos? Bueno, hemos dado cuenta que uno de los factores de rotación en las empresas de retail está muy relacionado con temas de horarios. Uh-huh. Y bueno, los empleados muchas veces se enfadan con cambios de horarios, y eso es un tema muy importante ahí. Además, nos hemos dado cuenta también que las empresas muchas veces no pueden cumplir la legislación que aprieta mucho en el sector retail, y eso es un desafío importante también. Entonces, con tecnología, lo que hacemos nosotros es alinear los cuadrantes con una planificación inteligente que te alinea a la presencia de empleados en tienda con los flujos de clientes, respetando legislación laboral, respetando las preferencias de los empleados, uh-huh. Y sus eventos de vida privada. Entonces, esto te torna una empresa más feliz, porque vende más con mejor calidad de servicio para sus clientes, es que tiene los empleados con las competencias necesarias en el momento que son necesarios, y los empleados pueden tener sus eventos de vida privada y ven sus preferencias en términos de horarios también respetados. Entonces, alineamos todo esto. Aumento de ventas, reducción de costes, uh-huh. Tener las competencias ciertas, respetando preferencias de los empleados, mejorando el servicio y cumpliendo la legislación laboral. Es ahí que estamos. Bueno, pues me parece una tertulia inteligente que pueden participar y sobre todo preguntar a nuestros invitados o preguntarse entre todos ellos en un sector, en el retail, donde los recursos humanos están en primer plano. Bueno, descubrir los intereses del cliente, que tanto se habla también en Employee Experience en algunas compañías, personalizar la interacción con el propio cliente, construir experiencias nuevas, trabajar con el back, sin olvidar el front, también en algunos aspectos, buscar siempre la fidelización, utilizar las tecnologías como palanca para transformar el negocio tan cercano a recursos humanos y descubrir también casos reales de nuevas tecnologías aplicadas al negocio, optimizando la eficacia de los empleados. No sé si tenéis curiosidades, preguntas, alguna reflexión. Micrófono abierto en esta tertulia. Me mira Isaac, por lo tanto, es que quiere preguntar o reflexionar con algo. Adelante. Bueno, la verdad es que me gusta mucho de los valores que hemos comentado, Fran, en la tertulia. Han salido palabras que nosotros tocamos mucho en las formaciones que damos, y sobre todo porque al final, más que preparar nosotros un paquete, estamos a lo que las empresas quieren, a lo que nos piden. Y vemos que dos palabras que hemos mencionado aquí, que son personas, por ejemplo, y horarios, que al final horarios, pues en una dimensión más general es vida personal, conciliación de la vida profesional y personal, pues son dos valores muy importantes que nuestros clientes nos demandan. Nos dicen, bueno, es que yo quiero saber cómo trabajar de manera más eficiente para que con las mismas horas pueda hacer más cosas o pueda hacer lo mismo en menos tiempo y, por tanto, mi gente pueda tener más vida personal, más actividades fuera de la empresa, cómo sentirse más equipos, y al fin y al cabo es darse cuenta que la formación tiene que tener claro que las personas son uno de los activos principales en las empresas. Muchas veces estamos pensando que son el producto que fabrica la empresa o los bienes que podamos tener las fábricas o las líneas de producción, y al final las personas son el principal activo de las empresas. Yo creo que cuando una empresa se da cuenta de esto y forma a sus equipos en esta línea, yo creo que es algo clave, ¿no? Y nosotros en Kiluit desde luego lo tenemos claro. De hecho, se ha estado hablando de la libertad de horarios. Nosotros somos defensores no solo del learn by doing, sino del teach by showing. Y es, si hablas de la libertad de horarios, de delegar realmente competencias en tu equipo y confiar en ellos, nosotros, por ejemplo, tenemos libertad de horario total. Es decir, hay gente que nos dice, yo es que el jueves me quisiera ir porque viene mi familia y voy a comer con ellos. Pues a lo mejor viene a las 6 de la mañana, trabaja unas horas y luego se va, está todo el día con ellos y a lo mejor ni vuelve por la oficina. Y lanza simulaciones y hace los trabajos desde su propia casa, gracias a Dios la tecnología hoy lo permite. Y al final lo único importante es el deadline, que tiene que ser inamovible, y los entregables que hay que dar, que tienen que respetar la calidad exigible, ¿no? Uno de los temas que apareció en el retail era cómo poder ajustar las necesidades de un sector que combina, ¿no?, la parte del e-commerce, pero con la presencia muchas veces fuera del horario que es habitual, fines de semana. Yo creo que este es un reto que como sociedad nos hemos de marcar, y nosotros lo vivimos en nuestra empresa, de buscar herramientas que flexibilicen con las limitaciones, ¿no?, de la legislación laboral, que todos sabemos que están ahí, porque la demanda o la realidad está, ¿no? Y era uno de los temas que preocuparon más en el retail. Al final es cuestión de una estructuración, pues eso, ¿no?, de turnos, de calendarios, de a lo mejor buscar otras formas de trabajo, otros colectivos que están más interesados en trabajar fines de semana. Es ir a buscar a la persona que tiene esa necesidad de empleo más que vengan a ti, ¿no? Que eso es lo que nosotros, pues, como dificultad nos encontramos cuando hemos de casar, ¿no?, perfiles, competencias, disponibilidad horaria, porque el mercado demanda, pues, una presencia que a veces, pues, tenemos ciertas limitaciones para poderla ofrecer. ¿Esto en Kiabi lo notáis, no? Esto lo notamos, la tecnología ayuda mucho. Y En un sector de retail en el que es muy importante los jóvenes, hoy demandan flexibilidad, demandan conciliación, claro, demandan menos jerarquía. Y en Kiabi, por ejemplo, pues algo que ya tenemos de hace tiempo son que las personas eligen sus turnos, de esta manera van a poder conciliar. Saben sus turnos por lo menos con un mes de antelación y eligen sus vacaciones también. Entonces, realmente tienen una libertad horaria, una flexibilidad horaria, y se organizan incluso los vendedores de las tiendas entre ellos para determinar sus turnos, para una autoorganización de cada tienda. Y la tecnología, por supuesto, hoy en día ayuda mucho a esto. Lo hacemos a través de una plataforma colaborativa, como he comentado antes, en el que cada empleado está conectado, cada empleado puede posicionar su turno, puede comentar cualquier aspecto, no referente a recursos humanos, y cualquier, cualquier aspecto referente a negocio. He visto un escaparate, mirar, lo cuelga, lo vemos, los compañeros le responden. O sea, es una tecnología, ayuda mucho a esto, a estar siempre conectados en cualquier momento. Los tecnólogos me piden la palabra. Miguel, por un lado, también, y también por otro, en este caso, los amigos de Worker, con José Luis, que también me había pedido la palabra antes, ¿no? Bueno, yo quería añadir una cosa a lo que comentaban ellos. Nosotros en Worker sí que hemos detectado que el público joven tiene unas demandas de horarios muy diferentes a otro tipo de sectores. Para nuestro público objetivo, compaginar el trabajo, sobre todo primer empleo, y ya no solo primer empleo, compaginar con estudios, las demandas de empleo que nos están haciendo en la plataforma es de ese estilo, ¿vale? Buscan trabajos, que yo creo que en ese sentido retail puede tener una gran cabida, trabajos que puedan compaginar con sus estudios. Por lo tanto, los modelos de horarios cambian radicalmente. Tienen preferencias de trabajo fines de semana, tienen preferencias de trabajo a partir de cierto horario. Por lo tanto, por medio de la tecnología, por medio de la compaginación y haciendo utilización del employer branding, un lema que nos ha gustado mucho y que compartimos mucho de empresas felices como lo de Kiabi, creemos que los jóvenes son los que en ese sentido buscan una compaginación laboral con los estudios, y por ende todo el tema de compaginación familiar en ese sentido. Miguel. No, he escuchado en el foro un director de recursos humanos que, comparando con una peli muy reciente, nos decía que es más difícil hacer estos calendarios que calcular trayectorias de satélites en la NASA. O sea, sin tecnología no podemos. Y es ahí que estamos nosotros de Sysqual, con tecnología permitiendo todo esto de una forma automática y, bueno, trayendo felicidad a todas las empresas y empleadas. Decirme en un minuto, que nos queda prácticamente un minuto y medio, en el retail, lo más especial especializados, retos, ¿no? ¿Algún reto que tenéis desde vuestras compañías y pensando en los recursos humanos, bien como consecuencia de este congreso, o que lo tengáis como deberes para los próximos años? Desde tu visión como directora de recursos humanos del grupo 1CTC, Marta. Para nosotros es que la gestión de los recursos humanos tiene que estar pegadas al negocio. Al final, lo de la autogestión en la tienda es vital para que uno mismo gestione pues sus tiempos, porque la figura más técnica nosotros hemos de acompañar, pero el que verdaderamente tiene que gestionar esos equipos es el que está en el punto de venta. Y para ti, Fernando, desde Kiabi, como líder de talento y cultura. Tenemos muchos retos, pero para resumir, el emprendimiento, que la startup spirit que llamamos, que todos los colaboradores sean actores de empresa, que todos los colaboradores tienen algo que aportar y que decidir, y que la inteligencia colectiva aporta mucho más que la inteligencia de cuatro personas y con la caída de información top-down. Luego también el tema de la innovación es clave, el ayudar a los colaboradores a que puedan conciliar, a que puedan tener unas condiciones mejores, también el derecho a equivocarse de cada persona, el derecho al error. Y una comunicación, hoy en día, con las tecnologías, estar permanentemente comunicados y dar voz a todos los colaboradores para que la empresa pues tome las decisiones que sean participadas por todos los colaboradores. Y Miguel, el 15 segundos que nos queda. Bueno, nosotros ayudar a nuestros clientes a hacer todo esto, y para nosotros muy, muy importante tener un retorno de la inversión antes de los 6 meses de la puesta en marcha de nuestras soluciones. Gracias. Eso para nosotros es muy importante. Gracias por esta tertulia de Inteligente sobre Retail. Gracias a Worker también por estar con nosotros, a Kilwood. Nos vemos por allí. Muchas gracias, Fran. ¿Y qué nos dirá hoy Susana Cabrero para acabar este punto y seguido del Foro de Recursos Humanos? Querida Susana, adelante. Hola, Fran. Esta es la reflexión para hoy. ¿Qué te hace ser único y especial? Tu capacidad para escuchar a través del silencio. Tu habilidad para captar la esencia de cada mensaje. Pero sobre todo, tu imparcialidad para transmitir emociones sin quedarte atrapado en ellas. Si tu empresa no padece de miopía, podrá ver en ti el mejor ejemplo para que su comunicación interna funcione. Pues hablaremos otro día de comunicación interna. Gracias, Susana. Gracias a todos los invitados. Gracias por seguirnos en el Foro de Recursos Humanos. El lunes mucho más y en www.fororecursoshumanos.com al minuto. Adiós.